escuchamos a la muñeca que canta y encanta, Grace Carrillo, quien nos deleitó con su maravillosa voz. Sus canciones son muy escuchadas a nivel nacional e internacional, debido a que le pone una picardía en cada una de las letras, o si no, en cada una de sus interpretaciones. Vamos ahora junto a las gemas de América, Mayra y Adriana, y la canción Ya no te quiero. Escuchamos de este hermoso pasillo, Ya no te quiero, en la voz de Mayra y Adriana, las Gemas de América, un dueto de música nacional ecuatoriana, proveniente de la provincia de Santo Domingo. Mayra y Adriana son intérpretes, autoras y compositoras de nuestra música nacional. Tienen más de 19 años de vida artística y por eso son muy reconocidas en todo el país. Pero ahora seguimos junto a Normita Navarro y nos hará bailar con su bomba Palabras de Amor. con Normita Navarro, con esta hermosa canción Palabras de Amor. Normita Navarro es una joven intérprete, un nuevo estilo de canto que con respeto interpreta pasillos, yarabís, tonadas, albazos y sanjuanitos. Vamos ahora igual con música más movida, suena Azuquito y el Puente del Juncal. Quiero vivir en este carcuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carcuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, al oriente a trabajar. Te dejo mi corazón, carcuela lindo, espero que no te olvides de mi ausencia. Tu nombre llevo grabado en mi pensamiento, y olvidarme de ti nunca podré. Ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, al oriente a trabajar. Sonaron Azuquito con la canción El Puente del Juncal, quienes hacen bailar y a gozar al público cuando oyen sus temas musicales. Simplemente se coge pista y la gente se deja llevar por su ritmo tan contagioso. El sonido de Azuquito es totalmente auténtico, fresco, joven y responde a famosas partiduras ecuatorianas. Vamos ahora junto a Lolita Echeverría y su último éxito musical, Si Saben Cómo Me Pongo, ¿A Qué Me Invitan? Adelante con la canción. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán fue Lolita Echeverría, también conocida como la reina de la música fina, quien tiene más de 25 años de trayectoria. Empezó a cantar desde muy niña en las aulas de su escuela del cantón Payatanga, en la provincia del Chimborazo. Y para terminar la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos al dueto Los Chunaulas y el mix La Chinchosa.

Amigas y amigos, regresamos con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de nuestra música nacional ecuatoriana. Les continúo acompañando Jordi Minango y es un gusto anunciarles que en esta segunda parte de nuestro programa tenemos un nuevo especial. Ella es Juanita Burbano. Conoceremos sobre su vida musical y escucharemos sus mejores éxitos. Así que para empezar este especial suena la canción No Llores. Fue Juanita Burbano, quien nació en Quito un 8 de abril. Su voz y su pasión por la música la sintió desde muy niña, pero no fue hasta la adolescencia que se dio a conocer artísticamente. Su estilo propio y su ángel musical le dieron a conocer rápidamente en todo el Ecuador. Seguimos con más música en este especial en honor a Juanita Burbano y suena la canción ¿Cómo está, jefe? ¿Quién es, amor? Es mi jefe. ¿Por qué no me contestas? Porque es sábado y le creí que me voy a trabajar. Yo quiero pasar contigo. Ay, qué lindo, mi amor. Sí, aló. Soy yo, amor mío.

desempeño de Juanita Urbano en el escenario fue convirtiéndose en un deleite no solo por sus canciones, sino por su manera de cantar, sintiendo en cada letra la nostalgia y la añoranza por un país que ama y que recuerda. Suena ahora la canción Ingratitud. Amigas y amigos, en este especial en honor a Juanita Urbano, quien con más de 20 años de carrera artística sigue conquistando a su público gracias a su experiencia y madurez escénica que la ha convertido en una de las mejores exponentes de la música nacional. Suena la canción La Maná. We'll be right back. Seguimos con más música de Juanita Burbano y continuamos con este especial conociendo un poco más sobre su vida. Por distintas situaciones que atravesó el país, Juanita Burbano tuvo que irse de nuestra tierra más de una década. Vamos ahora con otro tema musical en la voz de la estrella de América, Juanita Burbano. Suena La Llamada de Mix al ritmo de Paseíto. Amigas y amigos, hasta aquí llega una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Gracias por acompañarme una vez más aquí en su programa. Recuerde que le acompañó Jordi Minango. Escúcheme los fines de semana a las 18 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com o si no por TuneIn. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas. Y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango. Pero antes de despedirme, les quiero dejar con el último éxito musical de Milton Jr. Y suena, Me Resigno a Olvidarte. Adelante con la canción. Buenas noches. ¿Y si te vas? Quieres amor, no me resigno a olvidarte. Si no me quieres amor, no he de guardarte rencor.